Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos un sábado más a una nueva emisión de Brigadas. En este caso, emisión número 155, que como siempre digo, sale todos los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio. Hasta las 23, justito. De 21 a 23, 120 minutos de puro heavy metal y todas sus variantes. Acá pueden encontrar hard rock, speed metal, thrash y bueno, todo lo que se les pueda ocurrir dentro de esta música pesada. Tenemos también saludos, obviamente, para toda la gente también que está escuchando nuestras retransmisiones. Brigadas es un programa que durante toda la semana sale por diferentes radios en diferentes días y en diferentes horarios, generalmente de sábados a martes, y las radios que nos retransmiten son Señal Urbana desde Verónica, Bunker Radio Rock desde la ciudad de La Plata, Asalto Mata Radio Rock desde la ciudad de Zaragoza, España. Saludamos a todos los maños allá, amigos españoles. Vértigo Radio Rock, Rock FM Costa Rica y FM Schenker desde Misiones. También tenemos página en Facebook, así que todos aquellos que no nos tienen como amigos, como siempre decimos, nos pueden enviar la solicitud, que serán aceptados y podemos tener un contacto más cercano todavía, porque aparte de todo esto, mediante nuestra página en Facebook, ustedes pueden ir viendo las portadas de cada música y cada álbum que va sonando en cada emisión de Brigadas. Nuestra página en Facebook es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Y también, por último, tenemos una página en iVoox para aquellos que se perdieron tanto la emisión estreno de los sábados como cualquiera de las repeticiones en las radios donde recientemente las nombré. Nuestra página en iVoox es Brigadas, nuestro canal en iVoox, mejor dicho, es Brigadas, y allí nos encuentran y se van a dar cuenta porque poseemos el mismo logo que tenemos en nuestra página de Facebook. Así que pueden escuchar tanto el último programa como cualquiera de los más de 100 programas, 100 emisiones que ya tenemos subidas a nuestro canal de iVoox, en donde generalmente las últimas emisiones son subidas los días miércoles, porque todo tiene un porqué. Esperamos a que la última emisión sea retransmitida por todas las radios. Las retransmisiones son hasta el martes y el miércoles nosotros en nuestro canal de iVoox posteamos la última emisión. Así que, como les dije anteriormente, si se perdieron tanto la emisión estreno de los sábados como cualquiera de las emisiones en todas las radios que dije, tienen nuestro canal de iVoox. El comienzo para esta emisión número 155 fue con los estadounidenses Fates Warning, allá lejos en el tiempo, porque escuchamos Buried Alive, el tema que abría su disco debut, Nikon Broken, editado en 1984, y en donde nos topábamos con una banda plenamente compenetrada en el heavy metal más tradicional, mostrando las influencias de la New Wave of British Heavy Metal, pero por sobre todo tomando como mayor referencia aquel sonido signado por la Doncella de Hierro, porque en Nikon Broken el grupo va por el camino de la estela dejada en aquellos dos discos que hasta el momento Maiden había editado con Bruce Dickinson, me refiero a The Number of the Beast y a Peace of Mind. Acá en Fates Warning, con la gran voz de John Arch, un cantante con un caudal realmente sorprendente. Ustedes ya lo habrán escuchado de entrada para esta número 155. De esos vocalistas que realmente tendrían que haber estado más insertados entre el gran público. Unos Fates Warning alejados de los sonidos progresivos a los que muchos están acostumbrados. Arch estuvo como cantante en los tres primeros discos de la banda, como ya dije, Nikon Broken, The Spectre Within y Awaken the Guardian, tres lanzamientos seguidos y sin respiro, porque esto salió 1984, 1985 para Spectre Within y 1986 para Awaken the Guardian. Luego llegaría la etapa con Ray Alder como cantante, suprimiendo a John Arch, que arranca con No Exit en 1988 y en donde el grupo va tomando un cariz cada vez más notorio hacia sonidos progresivos. Un periodo más técnico, sin perder de vista sus raíces, pero avanzando en cuanto a complejidad armónica. Y luego del disco Inside Out, aquel de 1994, podríamos remarcar una etapa que ahonda aún de manera más profunda dentro del metal progresivo. Tuvieron que pasar nada menos que 24 años para que la dupla John Arch y el guitarrista y alma mater de Face Warning, me refiero a Jim Mateos, nos sorprendieran con un proyecto que llevaba sus apellidos, esto es Arch Mateos, ya que en 2011 la dupla de aquellos primeros tres discos de Face Warning lanzaban Sympathetic Resonance, un disco que dejó a más de uno con la boca abierta, esperando más material de esta dupla, pero se tuvo que esperar 8 años, ya que en este 2019 volvieron con el esperado segundo disco, editado en mayo, hace pocos meses, bajo el título Winter Ethereal, mostrando cómo nos tienen acostumbrados grandes composiciones, en algunos casos densas y pesadas, con mucho del toque personal y progresivo de la escuela marcada por Jim Mateos y acompañado de muchos de los monstruos que estuvieron en aquel primer lanzamiento del 2011. Me refiero a gente como Joey Vera, bajista actualmente en Mercyful Fate y en King Diamond, el baterista Bobby Jarsonbeck, un bestia que estuvo en infinidades de bandas, Riot incluido, aquel Riot de The Privilege of Power y de Thundersteel anteriormente, el bajista Steve DiGiorgio y compañeros de Faith Warning como Frank Aresti, Joey DiBase y Mark Sonder. Vamos a escuchar entonces, pegadito, concatenando el primer tema que pasamos de Nios Broken, un tema de este último, segundo y hasta ahora último disco de la dupla Arch Mateos, con el tema Strike and Arrows. Esto es Arch Mateos desde el disco Winter Ethereal. We'll be right back. hachas de batalla. En Hachas de Batalla, este segmento de brigadas en donde aparecen algunos nenes que están aprendiendo a tocar las seis cuerdas. Hoy tuvimos a un tal Steve Stevens, que se codió en su momento con Billy Idol y formó también parte de Exposed, aquel interesante primer trabajo como solista de Vince Neil. Acaba de pasar con el tema Prime Mover, incluido en su quinto disco del 2008, llamado Memory Crash. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Baby, kiss now, go. Mentally. primera de las novedades en Brigadas, Metal in the Night, Metal en la Noche, puede venir en relación a esta emisión 155 sin ningún problema, pero Metal in the Night es el tema adelanto que acabamos de pasar y que estará incluido en Shadow Rising, disco debut de los suecos Stormburner. Como habrán escuchado, cabalgata metálica, heavy metal tradicional y atmósferas épicas es lo que va a incluir este disco, que va a estar saliendo el 6 de diciembre mediante Pure Steel Records y que ya pueden ver en nuestro Facebook la portada. Repetimos, Brigadas Ariel Crow Radio Show, ahí ya está posteada esta tapa de Shadow Rising, disco debut de estos suecos llamados Stormburner, que podrán ver un barco vikingo, un guerrero bien musculoso, blandiendo un hacha, teniendo en su cintura una espada y por sobre la cabeza un dragón, bastante, la cabeza de un dragón bastante grande. Muchos dirán que se asemeja de alguna forma a alguna portada de Manowar. Bueno, tengamos en cuenta que muchas de estas bandas de heavy metal tradicional o épicos en su mayoría usan este tipo de portadas. Pero esto tiene que ver también con que esta portada fue realizada por Ken Kelly, un artista que trabajó en varias de las portadas de Manowar. Metal in the Night, entonces, como primer adelanto en una noche hoy que en verdad no va a tener tantos adelantos. Ya tuvimos 8 adelantos en la emisión 154 de la semana pasada. Para esta emisión vamos a tener solamente 2 adelantos y nos centramos de alguna manera en otros bloques que va a tener este programa. La segunda de las novedades, segunda y última de las novedades, damos vuelta a la página, nos vamos a ir para España para presentar a la banda barcelonesa Crisix, que está sacando su quinto disco, mejor dicho, sacó su quinto disco, porque este nuevo álbum salió el 8 de noviembre, tiene como título Sessions 1 o Sessions 1, American Trash, y de alguna forma muestra las raíces del grupo, porque es un álbum de versiones que en total tiene 8 temas de versiones de lo que va a ser una colección que se va a llamar Crisix Sessions, y como dije, se va a sumergir de alguna forma en las raíces thrashers que cultivan estos barceloneses llamados Crisix. Y en este primer volumen tenemos versiones, dije 8, de bandas como Violence, Nuclear Assault, Evil Dead, Exodus, Anthrax, Testament, Demolition Hammer. Yo le voy a tirar más o menos los temas que tiene este quinto disco de Crisix. Va a tener War in a War de Violence, Critical Mass de Nuclear Assault, The Hood de Evil Dead, Toxic Wall de Exodus, Imitation of Life de Anthrax, Cures of the Legion of Death de Testament y Infection Hospital Waste de Demolition Hammer. Ustedes me dirán, dijiste 7 y en realidad son 8. Sí, porque uno me lo reservé para el tema que vamos a presentar. Lo que vamos a presentar es el cover o la versión de Forbidden del tema Chalice of Blood, aquel tema que abría el disco debut de Forbidden, aquel de 1988 llamado Forbidden Evil. Vamos a escuchar entonces a Crisix con este disco recién salido hace apenas una semana nada más, Sessions 1 American Trash, mostrando las raíces thrashers de estos barceloneses que cultivan un trash a la vieja escuela, a la vieja escuela norteamericana. Por eso, tanto el título y todas las bandas muestran que corresponden todas a bandas norteamericanas. Vamos entonces con Chalice of Blood, un temazo de Forbidden, pero hecho por Crisix. We'll be right back.

Llorás desesperadamente cuando crees que perdiste el rumbo. Vas a la deriva si perdés toda esperanza. Encontrá la fuerza y verás que controlás tu destino. Después de que todo haya terminado, navegá con tu barco a través del agua, desplegá tus alas por el cielo. Tómate tiempo para ver que sos el que tiene la llave, o los veleros te dejarán atrás. Solo un pequeño extracto del inmenso Silent Ship, canción que cerraba Slip of the Tongue, el octavo disco de Whitesnake, editado el 18 de noviembre de 1989. 30 años pasaron para un disco que tuvo que pelear contra el multiplatino 1987, el exitoso anterior trabajo de la banda de David Coverdale. Una banda que no la tuvo fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que Adrian Vandenberg tuvo que forzar su retiro debido a una lesión en su mano, lo cual le imposibilitó grabar los temas que había compuesto junto a Coverdale. El enroque realizado fue de alguna manera alentador, porque la banda llama nada menos que a Steve Vai como reemplazante del holandés. En este entorno sale Slip of the Tongue, un disco, yo creo, bastante subestimado en su momento y que seguía la línea americanizada del grupo, pero que ofrecía buenas canciones como la gema Silent Ships que escuchamos recientemente. 30 años para Slip of the Tongue, ya estamos en el bloque a 30 años obviamente. Y por otro lado, hablando de este Slip of the Tongue, Coverdale aprovechaba de alguna forma y continuaba regrabando parte de su catálogo con la inclusión de Full for Your Loving, originalmente un tema editado en Reading and Willing, aquel tercer disco del grupo, 9 años antes, un disco que había salido 9 años antes, estamos hablando de 1980. Como siempre, el Rey David rodeado de un line-up de lujo. Hablamos de Rudy Sarzo y Tommy Aldridge, que continuaban en la banda todavía. Como dijimos anteriormente, Steve Vai en las guitarras y unos invitados de lujo como el tecladista Don Airey y el eterno Glenn Hughes. Slip of the Tongue terminaría convirtiéndose en el cierre de un capítulo que volvería a retomarse muchos años después. Primero con un disco solista de Coverdale llamado Restless Hearts, que más allá de ser un disco solista seguía manteniendo el nombre de Whitesnake. Se tituló David Coverdale Whitesnake y más precisamente con Good to Be Bad en el año 2008. Estamos en el bloque a 30 años, como dijimos anteriormente, 3 décadas revisitando discos que ya hace un tiempo largo que salieron, por más que a muchos nos ocurra que el tiempo pasa rápido y parece que fue ayer. Y para el segundo término tenemos una banda de heavy metal estadounidense, de aquellas surgidas en el Huge Power Metal, gran banda dentro de lo que fue el heavy metal en los Estados Unidos. El 19 de noviembre de aquel 1989, un día después de la salida de Slip of the Tongue de Whitesnake, veía la luz Nosferatu, el cuarto disco de Hellstar, con una cara A del disco siguiendo la línea de la historia basada en la clásica novela del gran novelista Bram Stoker, y incluyendo un extracto del audio de la actuación de Frank Langella en aquella adaptación cinematográfica realizada por el director John Badham, estrenada en 1979. El heavy metal, el cine y la cultura van de la mano, así que desde acá obviamente recomendamos aquella versión fílmica de John Badham de El Drácula de 1979. Son muchos los Dráculas que uno puede recomendar, pero ya que estamos hablando del disco Nosferatu de Hellstar, vamos a recomendar justamente esta adaptación de John Badham, que tiene una pequeña inclusión en este cuarto disco de los norteamericanos. Nosferatu terminaría siendo el disco que haría que la banda entrara en un receso hasta su reforma en el año 1995 con el disco Multiples of Black. Para muchos, el disco terminó siendo en aquel 1989 el broche de oro para Hellstar. Son varios los que toman como el mejor de los 4 primeros lanzamientos del grupo, algo obviamente debatible porque tanto Burning Star como Remnants of War o Distant Thunder, los 3 discos predecesores, son otras gemas de estos músicos salidos de Texas, con la gran voz de James Riviera y una dupla de guitarras realmente destacables. Vamos a escuchar el arranque de este cuarto álbum con la intro titulada Rhapsody in Black y luego el certero ataque de Baptizing Blood. Señoras y señores, Hellstar con todos ustedes. We'll be right back. Pasaba Hellstar con un tema, o dos temas, mejor dicho. Una era una intro de aquel disco, cuarto trabajo del grupo, editado en el año 1989 bajo el nombre de Nosferatu. Primero con Rhapsody in Black, esa intro que les comentaba, y recientemente con Baptized in Blood. Y al igual que Nosferatu, de Hellstar, otra banda que en 1989 veía editado también su cuarto disco, eran los alemanes Victory, con su Culture Killed the Native, primero de los cuatro lanzamientos, con el vocalista Fernando el Toro García, quien debutaba sustituyendo a el vocalista Charlie Hunt, aquel que había grabado los tres primeros trabajos de Victory, y también con la dupla de guitarras de el ex Accept, Herman Frank, y Tommy Newton, también productor discográfico. La semana pasada, justamente en el bloque de novedades, estuvimos hablando de Newton y de Victory, un tipo que ha dejado su sello en trabajos para Halloween, Conception, Elegy, Camelot, Ten y un sinfín de bandas más. Hard rock alemán con muy buenas composiciones, un gran trabajo de guitarras con esta dupla de violeros, con un cantante potente y más que interesante, que lamentablemente no posee una carrera con muchos discos grabados, pero en los que participó siempre deja su marca distintiva. Voy a recomendar desde acá bandas como Godiva, que tiene dos trabajos editados a mediados más o menos de los 2000, o el único disco de Bis. Vamos a deletrear esto porque hay gente que toma nota y capaz que busca estos discos. Bis con B larga y doble S. un único disco autotitulado editado en el año 2001 y que lo tiene a Fernando García como cantante también. A modo personal, creo que Culture Killed the Native es el disco más logrado de los alemanes, un disco que llegó a editarse de forma nacional acá en Argentina bajo el nombre de La Cultura Mató lo Nativo. Yo lo tenía en cassette, justamente este trabajo. Recordemos, más que nada, para los oyentes de otros países, que en Argentina durante muchísimos años se acostumbró a editar los discos con las traducciones. Por eso es que acá salió con el título de La Cultura Mató lo Nativo. Tanto los nombres de las placas como así también las canciones los ponían en español. Los que para algunos coleccionistas de otros países terminan siendo ítems de colección, más allá de que la calidad de dicho material siempre realmente fue paupérrimo. Pero bueno, todos sabemos que el coleccionista muchas veces llega a comprar cualquier basura, seamos sinceros. Y más allá de que en algún momento yo fui un modesto coleccionista, hoy realmente a mis 45 años no lo entiendo. Hoy ya no llego a entender cuál es la gracia, por ejemplo, de tener 40 ediciones de países diferentes de un mismo disco. Me parece como que lo musical muchas veces en el coleccionismo pasa a un segundo plano. Como dato extra, más allá de todo esto, hoy Victory sigue en actividad solo con Herman Frank como único miembro original, más allá de su carrera como solista, de la cual ya lleva 4 discos lanzados, el último Fight the Fear, editado a comienzos de este año 2019. Pero bueno, nosotros estamos acá para escuchar un tema de este 4º trabajo de los alemanes, que como dije, ya lleva 30 años de su edición. Vamos a escuchar un tema que integraba este lanzamiento. Esto es Let It Rock On. Let it get into your soul. grabaron discos y mostraron su poderío. En muchos casos, injustamente ignorados. Por eso en Brigadas llegó el turno de rendir tributo a aquellos gigantes desconocidos. En esta emisión número 155 de Brigadas nos trasladamos a Suecia para este bloque de aquellos gigantes desconocidos y nos topamos con los Sadwins. Recientemente escuchamos Love in the Third Degree, el tema que abre su único disco titulado Lonely Hero, lanzado en 1985. Y a falta de bandas canadienses, para el programa de hoy Suecia es una buena opción. Hoy hablamos de Suecia y podemos vislumbrar una escena brillante con bandas que no solo salen de debajo de las baldosas, sino que poseen una calidad majestuosa. Pero acá estamos a mitad de los 80 con una escena sueca que también tenía sus buenas bandas, pero que innegablemente les era muchísimo más duro poder cruzar el cerco hacia la masividad. Otros tiempos en donde no tenían el apoyo de alguna manera de la era tecnológica y que hacía que las bandas se les haga todo más cuesta arriba, indudablemente. Los Adwin solo llegaron a este disco debut y despedida, de esas bandas que forman parte de el mar interminable de grupos lamentablemente descartados que intentaron hacer un camino en el apogeo del heavy metal en los 80 antes de ser arrastrados por las mareas del tiempo, lamentablemente. Editados por el sello Criminal Response, que en realidad era una pequeña subsidiaria de Ebony Records, un sello que en su momento representaba bandas con bastante reconocimiento por aquellos años, los ingleses Savage y Grim Reaper o Nightmare en Francia. Ya desde el nombre de la banda, Sadwins, uno puede vislumbrar algo de la influencia de Judas, sobre todo si nos adentramos a la potente cara A del disco. Estamos hablando, cuando decimos el nombre de la banda y Judas, nada más ni nada menos que a Sadwins of Destiny. De ahí seguramente está sacado el nombre de la banda. Un primer lado que nos muestra en realidad un grupo con poderosas composiciones y otra mitad del disco en donde bajan un poco la velocidad para darle de alguna forma más preponderancia a los teclados, dándole un toque algo progresivo al disco, pero metiendo casi todos temas lentos y con algunas o bastantes partes acústicas. Eso es lo loco de este Lonely Heroes de Sadwins, editado en el 85. Como digo, un primer lado en donde nos encontrábamos una banda poderosa y los muchachos se le dio por meter en un lado B todos temas en donde las acústicas y los teclados tenían muchísima más preponderancia. Y esto era bastante loco porque en realidad ninguna de aquellas bandas de los 80, sobre todo las bandas estadounidenses, vamos a hablar de la época dorada del heavy metal con bandas como Motley Crue, Wasp o Twisted Sister, ninguna metía tantos temas seguidos acústicos o con preponderancia de teclados. Podríamos tener The Price de Twisted Sister o algún lento también de Wasp, pero eran solamente eso. Después todos los demás temas eran más potentes a esa balada que metían en cada disco. Wasp, por ejemplo, tenía Sleeping in the Fire, pero era solamente ese tema. Después también tenemos algunos pasajes en donde se los puede comparar con algunos temas más densos o baladísticos, pongámoslo entre comillas, a lo Black Sabbath de aquella época de Ronnie James Dio. Y acá lo teníamos al cantante Tony Eckefeldt, que bien podía ser parte de la movida californiana por el tono de voz de aquellos años 80, y eso puede ser que de alguna manera haya sido el puente de inflexión para que la banda se radique durante 2 años en California, tratando seguramente de aprovechar aquel momento glorioso del hard rock de los Estados Unidos. La banda vuelve después de esos años a Suecia y en el poco tiempo se separa, se desbanda. Y solamente queda como testimonio este único disco que, repito, se llama Lonely Hero y que lo estamos presentando acá, en aquellos gigantes desconocidos, en esta emisión 155 de Brigadas. Así que vamos a escuchar un tema más que se llama Escape into Fantasies, que forma parte de este único disco de los suecos Sadwins. brigadas. Sonando Accept de fondo, y esto viene porque estamos en un nuevo segmento. Tenemos con todos nosotros una vez más el bloque en directo, y esta vez para meternos en una fecha histórica para todo fanático de la banda alemana acá en Argentina. Me refiero a el 17 de septiembre de 1993. Primer llegada de Accept a la Argentina, presentando Objection Overruled después de 7 años, porque la banda con Udo lo había dejado en el año 1986. Aquel último disco con Dir Schneider había sido Russian Roulette. Después tuvieron un breve pasaje tratando de americanizar la propuesta con la voz de David Rees, con aquel Hit the Hit. En alguna oportunidad, hace ya bastantes emisiones atrás, pudimos hablar y pudimos más o menos desmembrar aquel disco de Accept. Yo creo que fue en el bloque a 30 años, pero ya había pasado bastantes cosas en su momento. Accept se había separado luego de aquella incursión de David Rees en las voces y volvía nuevamente con un disco debajo del brazo y con una actuación acá en Argentina presentando ese disco en Stadium, aquel reducto de Rivadavia al 3600, que ya hace años no existe más, pero que queda en la memoria de todo fanático de Accept, porque yo estuve esa noche y realmente puedo decir que fue uno de los conciertos más majestuosos que vi por ahora en mi vida. En una época, los 90, en donde habían empezado a aparecer bandas por todos lados acá en Argentina, no bandas nacionales, sino me refiero a las bandas que empezaban a venir: Iron Maiden, Saxon, Skid Row, y le llegaba obviamente el turno a los reunidos Accept, con una formación que lo tenía a Stephen Kaufman en batería, a Udo Dir Schneider en voz, a Walt Hoffman en guitarra y a Peter Bates en bajo. George Fisher no formaba parte de esta reunión, y nos encontrábamos también con un Walt Hoffman totalmente rapado. Hacía muy poco que se había rapado la cabeza, con lo cual cuando nos encontramos con Walt Hoffman todos quedamos más o menos sorprendidos de encontrarnos a Hoffman pelado en su momento. Hoy uno lo cuenta como una anécdota sorprendente, porque bueno, ya estamos acostumbrados a ver a Walt Hoffman pelado, pero en su momento fue algo que nos sorprendió de entrada cuando la banda pisa las tablas de Stadium. La banda soporte había sido Logos, que recién había sacado el primer disco, y algo muy loco de todo esto era que el recital había empezado a las 12 de la noche, estaba programado para las 0 horas, y Logos arranca a la 1 menos cuarto de la madrugada. Fíjense cómo cambiaron los tiempos. Para todo eso, Accept arranca recién a las 2 de la mañana a tocar. Vamos a escuchar una primera parte de este concierto histórico de Accept en Argentina, la primera vez que pisó suelo nacional, la única con Udo Dir Schneider. Tengan en cuenta que el sonido es de una grabación pirata, no es bueno, pero de alguna manera se deja medianamente escuchar, pónganlo entre comillas, es la única grabación que hay. Y el comienzo arrancaba con una presentación antes de los primeros acordes, para eso subía el ruso Berea y los presentaba de esta manera. Así sonaba Accept en Argentina, 17 de septiembre de 1993. Primero con la presentación del ruso Berea, luego con Starlight y Living for Tonight pegaditos, en una noche que yo recuerdo que el sonido fue realmente potente y que se tuvo que acomodar en los primeros tres temas, que no sonaron muy bien, pero a lo largo de la noche fue mejorando el sonido hasta que lo calibraron muy bien. La banda había llegado dos días antes, el 15 de septiembre, el 17 brindaron el show y un día posterior, el 18, los dueños del reducto Halley, que ya había cambiado de lugar, el tercer lugar donde estuvo Halley, porque primero estuvo en Avenida Maipú, luego pasó a Avenida Corrientes en el 92 cuando tocó Saxon. Recuerdo que todavía estaban en Avenida Corrientes, pero para este año 93 ya estaban en Parque Patricios. Ahí fue la banda, se hizo una noche especial, los pusieron en un apartado VIP. Y a partir de ahí la banda empezó a firmar autógrafos a todos los fanáticos que habían llegado hasta Halley, que no fueron muchos, realmente, más allá de que el evento se había promocionado por radios, me acuerdo. La banda había pasado por una gira europea, había recalado en Japón y había hecho un par de conciertos en los Estados Unidos antes de venir acá en la Argentina. Esta gira, presentación del nuevo regreso después de 7 años sin Udo, con Objection Overrule, el disco Objection Overrule. Y lo que todo fanático que estuvo aquella noche nunca se va a olvidar, por eso yo digo que fue uno de los conciertos más gloriosos a los que asistí, fue en realidad la parte final del concierto. En realidad todo el concierto, pero la parte final fue inolvidable, porque tocaron y cerraron con Balls to the Wall. Y lo más loco de todo esto y lo más inolvidable es que ni bien terminó de tocar la banda, toda la gente sale caminando por Avenida Rivadavia. Imagínense toda la gente que esa noche había ido a Stadium. Yo creo que se pronosticó algo así como 2.500 espectadores aproximadamente. Salen cantando el coro de Balls to the Wall, o sea, todos con el oh. Fue algo inolvidable, que cada vez que se toca el tema en alguna red social, en Facebook, siempre salta alguien comentando aquella anécdota, que yo la recuerdo patente desde aquella noche y nunca más se me va a borrar. Todas las hordas metálicas caminando por Avenida Rivadavia cantando el coro de Balls to the Wall. Y justamente eso es lo que vamos a escuchar nosotros. El final del concierto de aquella noche en Stadium con Balls to the Wall. Y luego ese coro inmenso que iba por Avenida Rivadavia cantándolo. Eso obviamente no lo vamos a escuchar porque no está. Pero sí vamos a escuchar la versión final con la que cerraba esta primera venida a la Argentina de los alemanes Accept. Y la única con Udo Dischneider en las voces. Esto es Accept. Esto era el final de aquel concierto el 17 de septiembre de 1993 con Balls to the Wall, Accept en Argentina. Yeah.

Deep Purple con Time for Bedlam sonando. Final para esta emisión número 155 de Brigadas. Como siempre decimos en el final, damos las gracias a todos aquellos que hicieron el aguante durante estas 2 horas 120 minutos, que espero les haya colmado de buena manera musicalmente y también con la información que fuimos tirando durante todos los bloques. Muchas gracias a aquellos que estuvieron las 2 horas, muchas gracias a aquellos que pudieron compartir parte de esta emisión número 155. Ya saben que nos volvemos a reencontrar en las emisiones estreno todos los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio, y durante toda la semana mediante las repeticiones en las diferentes radios. Ustedes ya las escucharon en el transcurso de estas 2 horas que nos retransmiten. Saludos a todos ellos y muchas gracias también por confiar en Brigadas y por las repeticiones que nos dan la oportunidad de que salgamos varios días a la semana. Nos vamos despidiendo. Anteriormente había sonado El Dragón con De Cuero y Metal, y nos vamos ahora con un poco más de heavy metal nacional, de heavy metal argentino. El final para esta emisión número 155 corresponde a aquel cantante histórico ya de nuestro país, que estuvo en Plus y que formó parte del primer disco de Rata Blanca, acá en su faceta solista. Estoy hablando de Saúl Blanch con el tema Negras Noches, Tristes Días. Esto es el final de Brigadas. Nos encontramos, repito, el sábado que viene a partir de las 21 horas, y si no, mediante las repeticiones. Ya saben que los programas los posteamos mediante iVox a partir del día miércoles. Nos encontramos la semana que viene. Gente, muchas gracias por estar, muchas gracias por el aguante nuevamente. Chau.